Deuteronomio capítulo 24. Vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 4 esta noche. Así que esté ubicado allí, por favor. ¿Dice amén? Bueno, dice la Escritura: cuando alguno tome mujer y se case con ella, si después no le agrada por haber hallado en ella alguna cosa vergonzosa, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborrece este último y le escribe carta de divorcio y se la entrega en su mano y la despide de su casa, o si ha muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Amén. Oramos. Dios, te bendecimos el día de hoy. Te damos muchas gracias, Padre, por tu palabra que esta noche abrimos en este lugar y queremos escudriñar, queremos estudiar, Señor, para hallar en ella, Señor, toda tu rica bendición, Padre Santo. Dios mío, para que a través de ella podamos hallar entendimiento, comprensión y sabiduría de tus cosas, Señor, y que podamos vivir a través de la obediencia a ella, Señor, la vida y vida en abundancia, Padre Santo, que tú has prometido para nosotros, Señor. Bendice, Padre, estos minutos que siguen, bendíceme a mí, para que yo tenga gracia para predicar tu palabra, bendíceme a mí, para que yo tenga, Padre Santo, aleluya, Dios mío, tu bendición rica sobre nuestras vidas, Señor, sobre mi vida también, Señor, en el nombre de Jesús, y pueda predicar de manera adecuada esta noche. Gracias, Padre, muchas gracias, Señor, amén y amén. Bueno, tome asiento, por favor. Vamos a anotar este título, la ley del divorcio, el día de hoy, ¿cierto? El divorcio, hermano, es algo que existió siempre, ¿verdad? Desde que el hombre empezó a desobedecer a Dios, existió y existe hoy día. Por montones, las parejas se divorcian, se separan, y esto seguirá existiendo todavía ya hasta que Cristo venga, los cielos nuevos, la tierra nueva, se manifieste, ¿verdad? Ahora, el divorcio es muy dañino. No solo para el hombre que se divorcia, para la mujer que se divorcia, sino también para los hijos. Es extremadamente malo esto, ¿no? No vamos a decir, no hay divorcio que sea feliz, pues no hay un final feliz en ningún divorcio, ¿eh? No hay nada feliz en un divorcio. Y como el Señor sabe estas cosas, que el divorcio es malo, es dañino, por eso allí dice Malaquías que él aborrece el repudio o el divorcio, como él sabe eso. Entonces, tanto aquí como en el Nuevo Testamento, se dieron algunas regulaciones, algunas leyes, para que a través de ellos se minimizara esta práctica, ¿no? Y aún cuando esta práctica se hiciera real en la vida de alguna pareja, algún matrimonio, pues por lo menos los efectos de ello fueran mínimos también, ¿no? O se rebajaran mejor, no fueran tan duros, tan difíciles, ¿no? Entonces, ya en nuestro estudio de Deuteronomio, nosotros hemos hallado, hemos encontrado a un pasaje que nos habla del divorcio, ¿no? Recuerda aquel que dice que si un hombre se casa y después haya algo indecente en la muchacha, indecente es que muy probablemente que no era virgen, ¿no? Entonces, que él podía ir a acusarla. Todo eso se hacía con el afán de divorciarse, ¿cierto? A veces, si resultaba cierto, pues él podía divorciarse, ¿no? Para volverse a casar, obviamente. Y si resultaba mentira, pues ya usted sabe todo lo que le pasaba porque ya lo estudiamos aquel día, ¿sí? Ya encontramos ese texto. Pero entonces ese texto cumple ese propósito que le acabo de decir, ¿no? Como que evitar el divorcio y que cuando se dé, entonces, los casos en que se dé, pues tratar de atenuar un poco los efectos dañinos, malos que tiene el divorcio en la vida de las personas, ¿no? Hoy este texto que tenemos aquí también hace lo mismo, va a tratar sobre el tema del divorcio, ¿no? Y como ya dije al comienzo, entonces, como Jesús también lo trató y lo trató refiriéndose a este texto que estamos leyendo hoy, vamos a estudiar esta noche tanto lo que dice Moisés aquí en el capítulo 24, como también lo que dice Mateo capítulo 19, los versos 1 al 9, que es allí donde el Señor pues termina, explica o le da una nueva interpretación a esto que está diciendo Moisés en este lugar. Amén. Entonces vamos a tomar este texto, vamos a resaltar algunas palabras importantes de él y así vamos a ir explicándolo poco a poco, ¿no? Entonces quiero que en primer lugar en el versículo 1 se fije en la palabra se case, ¿no? Se case allí, se case, ¿no? Esta palabra es importante porque nos muestra la existencia de una ceremonia legal en la cual la pareja se unía en matrimonio, ¿no? Noten que ahí dice, el comienzo del versículo dice, cuando alguno tome mujer y se case, ¿cierto? Y pensaba yo, pues, pudo haber dicho nomás, cuando alguno tome mujer, ¿no? ¿Ya? Cuando alguno tome mujer, que sería lo que hoy llamaríamos el arrejuntamiento, ¿no? La unión libre. Entonces, cuando alguno tome mujer, pero no, el texto no para allí, sino que el texto nos va a decir, cuando alguno tome mujer, y agrega, y se case, ¿no? Porque había, en aquel entonces, como lo hay ahora, tal vez diferente, pero existía una ceremonia en la cual se oficializaba ese matrimonio, ¿no? Ya antes le he explicado cómo era, ¿cierto? Los matrimonios se arreglaban muchas veces siendo las muchachas niñas. Y entonces ya decía, esta se casa con este porque así dijo el papá. Entonces, como la mujer era propiedad del papá cuando era soltera, pues él podía hacer con ella lo que quería, ¿no? Y después de eso, bueno, se arreglaban así. Ya cuando crecía estaba en edad o cosas de esas así. Se venía la época del desposorio, que era el compromiso. Cada uno vivía en su casa, respectiva casa, pero ya eran considerados como esposo. Y después ya se daba una ceremonia. Un matrimonio judío duraba 7 días, hermano. ¿Ah? Imagínense. Mano de plata que se gasta. Si se gasta uno plata en uno de un día, ¿no? Y haciendo ahí cualquier cosita, una tarde, 3 horas. Imagínense cuánto se puede gastar uno en un matrimonio de 7 días, hermano, ¿no? Y ellos estaban ahí. Entonces se casaban. Moisés aquí menciona esto. Y en esa mención, ¿cierto? Avala y acepta esa práctica como propicia y deseable, ¿eh? Porque como ya le dije, pudo haber dicho, toma mujer, no más, pero dijo no, toma mujer y se casa además de eso, ¿sí? ¿Ah? Toma mujer y se casa, o pudo haber dicho, toma mujer y eso de casarse no es necesario, ¿no? Toma mujer y pues esa práctica de casarse, hacer una ceremonia, pues es para el que quiera y eso. No, no, no. Dice, toma mujer, ¿y qué hace? Y se casa. Amén, hermano. Ahora, esto es importante. Hay mucha gente, aún cristianos, que dicen hoy día que eso de la ceremonia del matrimonio, que eso no es bíblico, que dónde ahí está eso en la Biblia, que eso no está en la Biblia, ¿no? O sea, sugieren que la unión matrimonial se da en la relación sexual. Que cuando una pareja tiene una relación sexual, ya ahí quedan casados y que listo. Así, ese día me dijo eso ese muchacho y yo le dije, o sea que cada uno, o sea, somos esposos y esposas de la persona con la que tuvimos la primera relación sexual. Entonces dijo, sí, entonces todos estamos en adulterio. Imagínense, porque ¿Quién llega virgen al matrimonio? Sebastián, sí, no es el único. Pero él alzó la mano, ¿no? ¿Quién llega virgen al matrimonio? Eso es contado, ¿no? La mayoría, cuando ya llega al matrimonio, ya llega pasado y repasado. No es, ahora se van a hacer, pues. Ya lastimosamente he estado con uno, con otro, así, ¿ah? O el hombre, pues mucho más, ¿cierto? Entonces uno puede ser así, lo dije. O sea que básicamente la gran mayoría de personas están en adulterio, porque si la esposa es con la que tuvo la primera relación sexual y que ahí ya se consumó el matrimonio, y que qué terrible eso. No puede ser así, ¿verdad? Pues, sí, uno tiene sus cosas por allá, o la gente tiene sus cosas por allá y eso. Pero no, el matrimonio se consuma en una ceremonia pública, donde hay más gente, donde yo le hago una promesa a Dios. ¿Cierto? O sea, la ceremonia puede ser como sea. Puede ser sin vestido, con vestido, con argolla o sin argolla. Puede ser en allá en campestre, o aquí en la iglesia, o en la sala de su casa, ¿ah? Con un ministro y eso, con gente. Pues, lo importante es que haya eso, testigos, pero lo más importante es la promesa que usted le va a hacer a Dios primero y después a la otra persona, ¿no? Ahora, esa promesa que uno hace cuando uno tiene temor de Dios le suma compromiso y seriedad a la relación de pareja, ¿cierto? Amén. Que le va a servir después, cuando las tormentas lleguen al matrimonio, porque que llegan, llegan, ¿cierto? De cualquier índole. A todos los matrimonios les pasa lo mismo, pero que tormentas hay, tormentas hay. Pero el recuerdo de la promesa pública que yo le hice a Dios y que le hice al cónyuge, ese recuerdo, ¿cierto? Ese recuerdo es ancla del matrimonio, ¿no? ¿Cierto? Ya vamos a hablar un poquito más de esto, un poquito más adelante, pero quiero que se quede con eso y que tenga en cuenta esa palabra: y se case. Cuando alguno tome mujer, y se case, dice allí, ¿cierto? Listo. Usted hizo el pacto con el cónyuge, hizo la promesa a Dios, quedó casado ahí. ¡Qué bendición! La segunda palabra es, ahí en el mismo versículo uno dice, no le agradare. Entonces mire, dice, cuando alguno tome mujer y se case con ella, dice, si después no le agrada, por haber hallado en ella alguna cosa vergonzosa, ¿no? Entonces, podía suceder que el muchacho se casó, ¿ah? Y al cabo del tiempo ya no le gustó la esposa. Ya dijo, no, muy chiquita, muy espelucada, usted no la conoce cuando se levanta, es una cosa muy distinta cuando está arreglada. No, que no cocina bien, ¿cierto? Es que ya me gustó otra y pues está como vieja ya. ¿Qué hacer en esos casos? ¿Cierto? Porque que Moisés lo mencione supone que ocurría, como que la gente se casaba, ¿eh? Y al tiempo ya no le gustaba. La gente no, el hombre, ¿no? Porque se casaba y al tiempo entonces ya no le gustaba. ¿Ah? ¿Se le parece algo hoy día? Dijimos al comienzo que existe mucho divorcio hoy día, ¿no? Y en esencia la razón es que ya no me gusta esto de ella. Es que ya no me gusta esto de ella. Es que no era así cuando yo me estaba conquistando. Eso fue luego que se casó con el tiempo que se volvió así. Entonces ya no me gusta, ya no me agrada, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Cierto? Entonces qué bueno que usted está aquí hoy, porque el Señor le está diciendo qué tiene que hacer en ese caso. Cuando ya no le agrada el esposo, cuando ya no le agrada la esposa. ¿Ah? Y entonces sigue diciendo, por hallar en ella alguna cosa vergonzosa. Antes de responder, ¿Qué hay que hacer entonces cuando no me agrada ya el cónyuge? Primero veamos qué es eso de la cosa vergonzosa, ¿no? La cosa vergonzosa. En realidad exactamente nadie sabe qué quería decir eso, ¿no? Algunos han propuesto que la cosa vergonzosa se refería al adulterio, que eso era la cosa vergonzosa a la que se refiere ese texto. Pero usted y yo, que hemos estudiado el Deuteronomio, sabemos que no puede ser el adulterio, porque no sé quién lo recuerda, ¿qué pasaba con los adúlteros? Los mataban. Entonces no había necesidad de divorciarse. No había necesidad de divorciarse. ¿Sí? Lo descubrieron siendo adúltera, a piedra moría. ¿Cierto? Esa era la pena capital. Debía morir esa persona. Entonces había necesidad. Entonces otros dicen, y tal, de pronto, muy probablemente esta es la respuesta, que cosa vergonzosa quiere decir cualquier cosa que no le agradare. Entonces la persona vino y descubrió en el otro una cosa vergonzosa. ¿Qué es la cosa vergonzosa? Cualquier cosa que ya no le gusta, que ya no le guste, ¿no? De la persona, de la otra persona. Cualquier cosa. Entonces dice, bien, si le pasó eso, puede divorciarse. Dice Moisés. ¿No? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Ah, pastor, o sea que si no me agrada mi esposo ya por ahí, me puedo divorciar, porque Moisés dice, ¿cierto? Y si no me agrada mi esposa porque, bueno, no sé, tiene cosas, entonces me puedo divorciar y fresco, ¿verdad? Sí. Bueno, vamos a ver más adelante. Refiriéndose a esto, los fariseos quisieron tentar a Jesús. Y le hicieron una pregunta sobre este versículo. La pregunta usted la va a encontrar en Mateo capítulo 19. Vamos a mirarlo. Mateo capítulo 19. Mateo capítulo 19. ¿Verdad? Mateo capítulo 19. El versículo 3. Mire que sobre esto pregunta. Dice, entonces se le acercaron los fariseos para ponerle a prueba, para tentarlo. Y dice, diciéndole, ¿es lícito a un hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Entonces probablemente, muy probablemente, esos fariseos se están refiriendo a ese verso. Porque si, como los estudiosos dicen, cosa vergonzosa quiere decir cualquier cosa, divorciarse por cualquier cosa, esta era la pregunta. ¿Sí me hago entender? Ahora, en la época de Jesús habían dos interpretaciones de la cosa vergonzosa, de la cosa indecente de eso. Entonces estaban, por ejemplo, los de la escuela rabínica de Shammai. Ellos decían que la cosa vergonzosa, la cosa indecente, era el adulterio. Eso ya en la época de Jesús, ¿no? El adulterio, eso es la cosa indecente. Un hombre se puede divorciar por adulterio, decían ellos. Solamente para volverse a casar. Por adulterio, ¿no? Y estaba también la escuela rabínica de Hillel, ¿sí? Y esta era más laxa que la otra. Y decía, no. Cosa indecente, cosa vergonzosa, es cualquier cosa. Entonces un hombre puede separarse de su mujer, divorciarse por cualquier motivo que él desee, ¿no? Y esto era terrible porque, imagínense, cogían a esas pobres mujeres de saco de boxeo, pa' aquí, pa' allá, porque como los hombres podían divorciarse por lo que quisieran. Es que, pues, por cuestiones como, por ejemplo, me gustó otra, ya se puede divorciar por eso, para irse a casar con la otra. Que, por ejemplo, la mujer hablaba muy duro y su voz se oía en la otra casa, ya por eso podía divorciarse. No, en serio. Ya por eso podía divorciarse. Que un día estaba cocinando y la comida le quedó salada. Esa era cosa indecente. Eso ya podía divorciarse por eso, ¿no? Sí, en serio, hermanos. Y ese ya era la situación, ¿no? Eso ya era, así era la cuestión. Ahora, fíjense lo siguiente. Dejémoslo hasta ahí. Ya le completo la idea en el otro punto. Pero fíjense lo siguiente. Esa situación de que me caso y ya no me agrada, sigue siendo actual, ya se lo dije. De pronto, hasta le esté pasando a usted. O de pronto, le pasará algún día. ¿Cierto? Me caso, pasan los meses, ya no me agrada. Me quiero divorciar. Me quiero separar. ¿Cierto? O de pronto, me casé y no pasan los meses, sino tal vez un año, 5 años, 10 años. Dice, ya no me agrada, me quiero divorciar. Amén, hermano. Usted tiene que saber esto. Eso le ocurre a la gran mayoría de parejas. Así que usted no se sienta raro, extraño. Porque la gran mayoría de parejas en algún momento de su matrimonio, no todas, ¿verdad? Pero sí la gran mayoría, en algún momento de su matrimonio sienten desagrado, no me gusta, no me parece, y hasta les nace la tentación de divorciarse de la otra persona. Entonces esto lo tienen que saber los casados, porque a veces los casados creen que no, eso nunca nos puede pasar. Y si me pasa, pues ya es porque he llegado a un límite o algo. No. Eso le pasa a la gran mayoría de parejas, ¿no? Y usted puede estar tranquilo. Igual si usted es soltero, tiene que saber eso ya para que esté preparado. Puede que en algún momento de su vida matrimonial, cuando se case allá, usted empiece a sentir su corazón, su alma, que ya no le agrada, que usted cometió un error, que se quiere separar, que ya, que así le toque quedarse solo, que no le importa, pero que cometió un error. Tiene que saber que esas cosas pasan, ¿cierto? De allí, como yo le decía ahoritica, es saber que la decisión correcta no va a ser el divorcio. En la gran mayoría de los casos. No es el divorcio. Una persona casada tiene que tener la resolución de, sin importar las pruebas, las tormentas que vive en su matrimonio, tiene que sacarlo adelante. O sea, la mentalidad es, esto tenemos que solucionarlo. La mentalidad no es, si no funciona, lo intentamos, si no funciona, pues nos divorciamos. Esa no es la mentalidad de personas que hacen una promesa delante de Dios. La mentalidad de personas que hacen promesa delante de Dios es, entonces, lo sacamos adelante. Como sea, vamos a sacar este matrimonio adelante. Con esa mentalidad se casa uno, con esa mentalidad vive sus años, continúa sus años, sigue sus años de matrimonio. ¿Ven lo importante de la ceremonia pública que hablamos? Y se casa, porque es ahí, ese recuerdo, ese momento, es el que debe sostener la relación de pareja durante las tormentas. El recuerdo de, yo le hice una promesa a Dios. ¿Ah? Yo le prometí a Dios algo. ¿Qué fue lo que le prometió en el altar? ¿Ya lo olvidó? Amarte, cuidarte, respetarte, ¿eh? Honrarte. ¿O qué era? Puro bla, bla, bla. ¿Qué cree? Pero lo mejor era hasta que qué. Al menos los que yo casé, yo les hice decir eso, ¿sí o no? Hasta que la muerte, ¿qué? Nos separe. Eso quiere decir, cualquier problema que venga, lo vamos a solucionar. Amén. Nada de andar pensando en el divorcio. Mire, es una palabra prohibida para gente que entiende el pacto que hizo delante de Dios. Usted dice, ah, que es que usted anda muy cansón, entonces lárguese con su mamá. ¿Sí? Vaya, échese para allá, lárguese de acá entonces. Son palabras prohibidas, ¿sí sabe? No, yo espero que lo sepa. O los ultimátums, ¿no? O usted cambia, Pedro Alfonso. O usted cambia, o esto no va a funcionar más. Esas son palabras prohibidas, oyó, para gente que entiende que hizo un pacto con Dios. Amén. Amén. O sea, usted, hermana que está casada, nunca va a salir de su boca esa palabra. Tiene que ser un caso muy extremo. Yo ahorita le voy a explicar eso. Tiene que ser un caso muy extremo para que usted esté pensando en divorciarse. Igual los varones. Debe ser desalojado el corazón del alma, tanto el pensamiento de divorciarme como las palabras. Y si las dijo, tiene que pedir disculpas, o yo. Dice, perdóname, yo nunca vuelvo a decir eso. Porque el caso tiene que ser muy extremo. Bueno, entonces, las palabras son: y se casa. Luego dice, no le agrada, son las segundas palabras. Y la tercera palabra es carta de divorcio. Entonces, como le dije, vea, como le dije, el hombre podía divorciarse para volverse a casar. En ese caso, ¿sí? Que hallara cosa vergonzosa, que como ya le expliqué, puede interpretarse, o la mayoría de estudiosos creen, probablemente quiere decir cualquier cosa, cualquier motivo, ¿sí? Podía ser. Ahora, ¿eso era la voluntad de Dios? Ya vamos a ver más adelante, ¿sí? Pero podía hacerlo. Ahora, pero se le da un proceso, algo, se le dicen cosas que tiene que hacer, que tiene que tener en cuenta a la hora de ese divorcio. Cosas que estaban buscando que la persona reflexionara, no tomara las cosas a la ligera, sino que reflexionara, y cosas que estaban buscando proteger a las mujeres, que no las cogieran de que no me gusta como cocina, entonces váyase, y va a otro lado y otro le hace la misma, y va a otro lado y otro le hace la misma, y así las pobres mujeres de aquí para allá, todo el mundo dándole carta. Entonces, ¿qué eran las dos cosas que tenían que tener en cuenta el personaje? Entonces, lo primero era que tenía que escribir una carta de divorcio, ¿no? O sea, no podía, que le dio rabia o algo en un momento, y se fue, lárgase de aquí, váyase de aquí entonces. Y la pobre mujer coger sus maletas e irse. No, tenía que existir un documento. Y como en aquella época casi nadie sabía escribir, Eso era una especialización, saber escribir. Pues tenía que ir a buscarse a alguien que supiera escribir. Y lo que se esperaba es que en ese trayecto, en ese tiempo que pasaba entre en que él encontrara a alguien que supiera escribir, pudiera pensar, pudiera meditar lo que estaba haciendo, ¿no? Y como que arrepentirse y como que decir, bueno, está bien, ya. Deje así. Y lo otro es que tenía que saber, según ya leímos al comienzo, que si despedía a esa mujer, le daba carta de divorcio y todo, y esa mujer luego iba y se casaba con otro hombre, ¿no? Que probablemente era lo que iba a hacer, iba y se casaba con otro hombre, no iba a poder recuperarla jamás. Así ese hombre con el que se casó la repudiara también, le diera carta de divorcio, o así ese hombre muriera, ella no podía volver a su primer marido jamás. Ahora, todo eso está encaminado a que piense qué, a que el hombre diga, a que el hombre lo piense, a que el hombre diga. Pronto la embarro, ¿no? Yo la quiero. Mejor dejemos así. Yo me la aguanto un poquito. ¿Eh? Porque él sabía, eso equivalía a decir, la puedes perder para siempre. Mucho cuidado. Cuidado con lo que haces, porque la puedes perder para siempre. Entonces, ese proceso Esas pautas, esas normas, lo que estaba buscando era que el hombre meditara al escribir la carta de divorcio y al darle esa advertencia, que él meditara y dijera: bien, puedo perderla para siempre. Dice al final que era abominación a Jehová, ¿cierto?, que una mujer que había sido repudiada regresara después de haberse casado otra vez a su primer marido. Era una abominación. ¿Ven? Entonces, ¿qué concluimos? ¿Podía divorciarse en la época de Moisés la gente, o los hombres mejor, por cualquier causa? Tal parece que sí. ¿Y podían divorciarse para volverse a casar? Pues eso era lo que hacían. Divorciarse para volverse a casar. Lo hacían y ya. No hay problema, decían ellos. Sí. Pero tenía que seguir un proceso y tenía que pensar bien las consecuencias de lo que iba a hacer, ¿no? Volvamos a Jesucristo. Porque eso dijo Moisés. Moisés dijo: se puede separar, se puede divorciar. Ah, tiene que darle carta de divorcio y recordar que la puede perder para siempre, pero bueno, se puede divorciar. Pero ahora viene Jesús y le va a dar una reinterpretación a todo esto. Recuerde que los fariseos le están preguntando sobre esto en Mateo 19. Y entonces Jesús, a partir del versículo 4, le da una respuesta. Dice, él respondiendo dijo, bueno, leamos el 3 otra vez para que estemos ubicados. Dice, entonces se le acercaron los fariseos para ponerle a prueba diciéndole, ¿es lícito a un hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Y entonces viene, él respondiendo le dijo, ¿no habéis leído que el que los creó desde el principio los hizo varón y hembra? Y dijo, por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos vendrán a ser una sola carne. Así que ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, pero no fue así desde el principio. Y yo digo que cualquiera que repudia a su mujer salvo por causa de fornicación y se casa con otra, comete adulterio, y el que se case con la repudiada comete adulterio. Le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Ah, pillos estos, ah, benditos. Jesús entonces reinterpreta lo que ha dicho Moisés. Viene a darle un sentido más profundo a esa ley, ¿cierto? Y dice varias cosas importantes. Lo primero es que les recuerda cuál es el diseño original. El diseño original lo da en el versículo 4 y 5 cuando dice, acuérdense, varón y hombre los hizo. Dejará el hombre su padre, su madre, se unirá a su mujer, los dos serán una sola carne. Lo que Dios juntó no lo separa el hombre. O sea, ¿qué está diciendo? El diseño original del matrimonio es un hombre y una mujer para siempre. Bueno, ese es el diseño. Así está. Así que recuerden eso. Esa es la primera parte, la respuesta de Jesús, ¿sí? Luego entonces, después de haberles dicho eso, ellos contraatacan, contrapuntean y le dicen, y si eso es así, y si la voluntad de Dios no era que los hombres y las mujeres se divorciaran, si la voluntad de Dios era un hombre y una mujer para siempre, ¿por qué Moisés nos mandó repudiar a las mujeres? ¿A qué se están refiriendo? A Deuteronomio capítulo 24. Está diciendo, Moisés nos mandó, pillos también. Y entonces Jesús los corrige y les dice, no les mandó, les permitió, que fue otra cosa. ¿Sí lee? Ahí, vea, verso 7, ellos dicen, ¿por qué pues mandó Moisés? ¿Cierto? Dar carta de divorcio y repudiarla. Y ahora, el 8 dice, Jesús dice, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió. Moisés no les mandó, Moisés les permitió. Moisés reguló una práctica, ¿ah?, que ya se venía dando, que hacía a las mujeres vulnerables, que ofendía al Señor. Entonces Moisés lo que hace es regular, pero Moisés no les mandó, él se los permitió. Y termina Jesús diciendo, pero no fue así al principio, esa no era la voluntad de Dios. Y sigue siendo así hoy día, ¿verdad? Por eso las palabras que le he dicho antes, la voluntad de Dios para los que se casan es toda la vida. La voluntad de Dios para los que se casan es un hombre y una mujer para siempre. Y con esa mentalidad uno se casa. Bueno, entonces hay que decirlo, porque es que en el mundo, y muchos de nuestros jóvenes están educados por el mundo, le dicen, te casas, si no funciona, te separas. Para eso hay hartas mujeres, para eso hay hartos hombres. Pero así piensa el mundo, el diablo. Pero el Señor no nos ha enseñado a nosotros así. Bueno, y no solo a los jóvenes, también a las señoras y a los señores. Pasan viendo novelas y en esas novelas el divorcio es el pan de cada día. El separarse, el adulterar, irse con la otra que me gustó también. Y todo, ese es el pan de cada día, ¿no? Le hay polvo carnavalero, ¿no? Damos gloria a Dios, ¿verdad, hermanos? Eso no es, yo no he visto eso, pero me imagino, ¿no? Delante de Dios, llega tan cansado que quiere dormir nomás. Pero me imagino, porque todas esas novelas son lo mismo. ¿Sí? Pero ustedes sí se la ven, ¿no? Ahora, Jesús, después de eso, viene la tercera parte de su pregunta y dice, Moisés les permitió repudiar a sus mujeres, ¿cierto? Como ya dije, muy probablemente por cualquier causa. Y ahora viene Jesús, grande, ¿eh?, maestro, a corregir, o no a corregir, a reinterpretar. Dice, verso 9, y yo os digo, eso hay que pero yo les digo, eso dijo él, pero yo les digo, que cualquiera que repudia a su mujer, o se divorcia de su mujer, salvo, excepto, a no ser, por causa de fornicación, ¿ah?, y se casa con otra, comete adulterio, y el que se casa con la repudiada, comete ¿qué? Adulterio. Entonces Jesús restringe la cosa, dice, no por cualquier cosa, solo hay una cosa, se llama fornicación. Si se separa por fornicación, ¿se puede volver a casar? Ahí está. Ahora, ¿qué quiere decir fornicación? Bueno, los católicos, hermano, como ellos, no dicen que el divorcio no por ninguna causa, a menos que la persona tenga plata. Sí. Pero usted ha visto, Belisario, el presidente, ¿se acuerda del presidente Belisario? Ese viejo bendito era casado con la de Solidaridad por Colombia. Nidia Quintero, eso, ¿saben de historia, hermanas? Nidia Quintero, tu presidente. Claro, el hombre católico, entonces, Juan mandó sus cartas al Vaticano, movió sus influencias, lo divorciaron y se volvió a casar con otra. O sea, eso es al que tenga influencia, al que te, a ese sí hay divorcio. Pero ellos dicen, no, divorcio no hay. Entonces ellos, esa fornicación la interpretan como unión ilegal. De hecho, si usted lee esa Biblia, Dios habla hoy, que es un, que la tradujeron protestantes, católicos, todos. Ahí dice eso, a no ser por unión ilegal. ¿Y qué es unión ilegal? Un incesto. ¿Sí? Usted lee Levítico 18, ahí encuentra lo que es unión ilegal. Pero no. Fornicación, griego, porneia, quiere decir inmoralidad sexual. ¿Qué es inmoralidad sexual? Todo tipo de pecado sexual. O sea, ¿el marido le salió gay? Puede. Puede. Puede. Puede, puede. ¿Eh? ¿Que el marido es así, sí, como promiscuo? Puede, puede. Puede. Puede divorciarse. Esas son las palabras de Jesús. ¿Ah? O sea, hay una regla. Un hombre y una mujer para siempre. Pero esa regla tiene una única excepción, según esto, y es fornicación, infidelidad, adulterio y demás pecados de tipo sexual. Entonces dice, en ese caso, si se casa, si se divorcia, se puede volver a casar. En ese caso. ¿Ve la respuesta de Jesús ahí? Pero luego, entonces, tenemos el otro caso, que es, ah, bueno, pastor, ¿y si mi vida está en peligro porque mi esposo es violento? ¿Se acuerdan que al comienzo le hablé? Que en muy escasas situaciones el divorcio era aconsejable. Y, ah, pastor, mi esposo no es adúltero, no tiene una sola mujer, pero el hombre me coge como rinde, como saco de boxeo. Y me ha embarazado y dice que me va a matar. O me pega, de verdad, me pega. ¿Qué hace entonces? ¿Se tiene que aguantar eso? Porque no, se puede divorciar. Lo que no puede hacer es volverse a casar. Eso es. ¿Cierto? Así es la cosa. Que por otro motivo que usted dice, no, es que no me lo aguanto, bueno, tiene que hacerle, tiene que bregar ahí, tiene que bregar igual los hombres. A veces le salen las mujeres iracundas, peleoneras, tiene que bregar, y ya como un último recurso, pues divórciese. Pero es el último, no es lo primero que uno hace, es por allá lo último que uno hace después de muchos años de estar intentando. Divórciese, pero lo que no puede es volverse a casar. Porque eso se llama, según este texto, adulterio. Un pecado, ¿verdad? Y los adúlteros no entrarán en el reino de los cielos. ¿Qué opina? ¿Los solteros quieren casarse todavía? Porque la idea es que sientan el rigor de la ley del Señor, ¿no? Que como que digan, ¿eso es así? Entonces mejor no. Que fue, escuche, que fue exactamente lo que entendieron los discípulos, y por eso su afirmación del versículo 10. Cuando ellos dicen allí, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Eso es así. Si eso es así, mejor no nos casemos. Porque están acostumbrados a oír y hacer, tal vez no hacer, pero sí a oír, se puede divorciar por lo que usted quiera para volverse a casar. Y ahora oyen esto y entonces dicen, ah, no, si eso es así, no. Si eso es así, mejor uno no se casa. Porque entendieron el rigor de la ley que el Señor estaba imponiendo a quien ahora. Bueno. Así que, hermanos solteros, el matrimonio es una cosa bien seria. Y que requiere mucha sabiduría. El matrimonio no es para tontos. Ni para inmaduros, ni para carnales. Matrimonio es para gente sabia, madura. ¿Cierto? Porque piénselo, La voluntad del Señor es un hombre y una mujer para siempre. Y usted le da por divorciarse, que porque no le gusta, que porque ella no sé qué, que porque tiene, le da mucha rabia y esas cosas, para ir a casarse otra vez, adúltero toda su vida. Adúltera toda su vida. Así de fuerte es. Entonces uno tiene que ¿qué? Meditarlo mucho. Tiene que pensarlo mucho antes de casarse. No hay sea quede como adúltero toda su vida después. ¿Cierto? A su vez, hermanos, ya los que somos casados, bueno, que estas palabras nos ayuden a entender, si no lo hemos entendido aún, la seriedad de nuestro pacto matrimonial. ¿Cierto? El matrimonio es algo que hay que luchar, la vida de pareja es algo que hay que batallar. Ese silencio me preocupa. Esas miradas perdidas me preocupan. Esas miradas fijas en el horizonte me perturban. Bueno, así es la cosa. Entonces, ¿qué dijimos hoy? Había una ley en Deuteronomio. Bueno, primero, había una ley del Génesis. Un hombre y una mujer para siempre. ¿Cierto? Luego vino un permiso en Deuteronomio que era: divórciate, pues. Pero piénsalo bien. Porque ese divorcio puede traer consecuencias muy tristes. Palabras más, palabras menos, ese era el permiso que dio Moisés en Deuteronomio. Pero luego viene Jesús y dice, de nuevo, un hombre y una mujer para siempre. Y la única razón por la que se puede usted separar para volverse a casar es que su esposo, le haya sido infiel, haya cometido pecado de fornicación. Cualquier otra cosa es adulterio. Siguen las miradas perdidas. Más bien oremos. Incline su rostro. Padre, te damos gracias el día de hoy por tu bendita palabra, Señor. Aquí hay personas solteras, oramos por ellos hoy, porque esta palabra sea esclarecedora para sus vidas. Oramos por ellos porque el día que tomen la decisión de casarse, Señor, todas estas cosas estén claras, absolutamente claras en su mente, Señor. Y vayan al altar delante del ministro y los testigos con pleno conocimiento de causa, con pleno conocimiento de las cosas, Señor. Ayúdales a tener sabiduría, madurez y espiritualidad, Señor, para asumir la vida matrimonial, Padre Santo. Y a todos los que estamos casados te pedimos que saque de nuestra mente esos pensamientos del mundo satánicos que nos llevan a pensar en divorciarnos, en romper nuestro vínculo, en destrozar nuestro hogar, Señor. Ayúdanos a entender que necesitamos batallar por nuestras familias, batallar por nuestra vida de pareja, luchar por nuestra vida de hogar, Señor. Que nuestro pensamiento sea pase lo que pase, sea lo que sea, lo solucionamos. Y que la palabra divorcio, separación y demás desaparezcan, Padre, de nuestro pensamiento y de nuestras palabras, Señor bendito. Te lo suplico en esta hora, Padre amado. Ayúdanos, Señor, ten piedad de nosotros. Gracias por tu palabra la noche de hoy, por lo que hoy nos dice, Señor, por lo que ella representa para nosotros, por las decisiones sabias que nos hará tomar, Señor, por la guía que nos da, la iluminación que nos da. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.